Radio Espacio presenta su programa A Orillas del Biobío, Nuestra Identidad Crece. Este programa es financiado por el Fondo de Fomento a los Medios de Comunicación Social 2022 del Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Nos encontramos en el programa Orilla del Río Bío Bío, Nuestra Identidad Crece. Este programa es financiado por el Fondo de Fomento a los Medios de Comunicación Social del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Y gracias a este proyecto vamos a poder hacer estos programas. Nos encontramos este día con Sandra Urrea Encañado, socióloga, diplomada en Género y Problemas Sociales Contemporáneos de la Universidad de Chile, y nos acompañará en esta jornada para tratar un tema tan interesante como es la violencia de género, ya un tema cierto que todavía está muy latente en nuestra sociedad, y que obviamente la idea es que podamos en algún momento erradicar esta problemática, y ella montó su conocimiento para analizar este tema y ver la implicancia que tiene en nuestra sociedad. ¿Cómo está, Sandra? Hola, Melissa. Muy bien, muy contenta de poder participar en este espacio para dar a conocer también a la ciudadanía información que es relevante de los problemas que nos aquejan en este momento. Así que muchas gracias por la invitación. Un tema bien complejo. transversal a todas las clases económicas o se centra en alguna más que otra? La verdad que es bastante transversal. Uno tendiera a pensar que esto en los estratos socioeconómicos más altos no ocurre, sobre todo ligado a la violencia económica, ¿cierto? Pero los estudios que se han realizado indican que es bastante transversal, que quizás se denuncia menos en los estratos socioeconómicos más altos, pero igual existe, sobre todo la violencia a nivel psicológico. Perfecto. Cuando tú hablas de esta parte de la violencia, ¿cómo está acá en la sociedad? ¿Tú crees que hay algunos mecanismos sociales o culturales que pueden fomentar o pueden hacer este tipo de situaciones y se perpetúan? Por supuesto que sí. Las violencias en general tienen que ver, ¿cierto?, con sociedad. Ya pensemos que a nivel mundial una de las personas ha sufrido algún tipo de violencia en algún momento de su vida. Y en Chile los datos son aún más drásticos, ¿ya? La última encuesta sobre la violencia que se realizó indica que gran porcentaje de las personas de nuestro país, de las mujeres entre 15 y 65 años, ha sufrido algún tipo de violencia en algún momento de su vida. hijos todavía sigue existiendo. Como si somos una sociedad de cambio, es importante también preguntarnos qué está pasando en los hogares, cómo estamos repartiendo las tareas y cómo estamos educando a los hijos e hijas que son nuestra sociedad del mañana. Entonces es el momento de ponernos a trabajar en ello. Justamente lo que te mencionaba de las brechas y las oportunidades, bien interesante. Otra vez veía unas estadísticas que hablaban, que tú mencionabas, de mujeres en el poder, y son muy pocas las mujeres que llegan a cargo, por ejemplo, gerenciales o de presidencia, sobre todo en la parte privada. En la parte pública se avanza un poquito más, pero en la privada, pues, y también veía estadísticas en cuanto a un tema de se ve súper básico, que se entregan por la educación o para posgrado, muchas de las metas realmente se van a dar. Y si uno ve una estructura de la pobreza, y ahí claro, está la pena de Colombia, pues es así que no vamos a avanzar o a trabajar ese con la violencia, asociado a la mujer, ese rollo de oro o de los roles, pues a veces se puede ver que le van a dar esa oportunidad, se van a gastar esos recursos, pero la mujer va a tener una cabeza, va a saltar esos pequeños detalles que también suponen esa voluntad condicional. Claro, finalmente todo influye, ¿cierto? Cerca del 20% de las mujeres, muchas de esas

Exactamente, y eso genera un estrés emocional y repercute, por supuesto, en la salud mental de las mujeres. Y claro, al realizarse estos estudios durante la pandemia, hicieron ver la necesidad, ¿ya? Lo mismo que ocurrió con el tema de las pensiones de alimentos. Cuando se hace la retención del 10% de la AFP, se visibiliza la cantidad de labores de pensión de alimentos que hay en nuestro país. Lo mismo ocurrió, ¿cierto?, con el trabajo no remunerado. ¿Quién se hace cargo de los niños y niñas cuando no están en los colegios? Porque hemos visto en nuestra sociedad el colegio casi como una compañía para que los padres y madres puedan trabajar. Entonces es importante visibilizar que las personas sepan, ¿cierto?, que hoy día las mujeres están con una pobreza de tiempo, con una carga emocional y de trabajo muy elevada, que de alguna manera tenemos que ir trabajando hacia la responsabilidad en el hogar y también en los espacios públicos, en los espacios de trabajo, que hombres y mujeres estamos en igualdad de condiciones para asumir este trabajo no remunerado. Justamente me mencionaba que somos una generación de mujeres que estamos generando, ¿cierto? Y porque he visto que pese a eso, durante la pandemia, como tú decías, no se puede trabajar. recordar. Y eso es a consecuencia de una sociedad que le da mayor valor al hombre por sobre la mujer. Y eso se traspasa a todas las esferas de la vida social y nos lleva entonces a estas desigualdades que hoy día tenemos. Y muchas veces se critica, por ejemplo, a los movimientos feministas. Eso también me gustaría. Sí, sería bonito hacer eso, porque justamente cuando sale el movimiento feminista, si tú dices abajo la sociedad patriarcal, qué sé yo, se las pinta como activistas o feministas, y qué sé yo, porque discutirse de esa situación de que este tema importante. Porque hay una falta de comprensión respecto a la lucha feminista. Claro, como a veces cierto en televisión, algunos actos que todas las personas podemos estar de acuerdo en la forma, pero pensemos que a nivel mundial muchas mujeres se han movilizado. Y eso es también lo que se puede ver en el movimiento. Como mujeres han sacado la voz a otras mujeres para defender los derechos. Gracias a eso. Gracias a eso se puede votar, se puede estudiar, ¿cierto? La mujer es más fuerte de su producción, ¿cierto? Todo gracias a ese movimiento, que en algún momento, como tú mencionas, también fueron criticados y de una forma mal visto, pero ahora se lo pagan. Exactamente, y muchas veces existe el error de creer que los movimientos feministas quieren llevar a la mujer por sobre el hombre, justamente por eso. Exactamente, pero ¿qué es lo que buscan los movimientos feministas? Muchas gracias. general comprenda que el hombre también puede cumplir esas labores. Y hoy día, por ejemplo, a nivel de instituciones públicas se está trabajando mucho con la conciliación y corresponsabilidad, ¿ya? Las empresas privadas lo están tomando también muchas, pero todavía está muy lento el proceso. Y porque hay una norma chilena que justamente apunta hacia ello, de poder que las instituciones, que las empresas entiendan que el hombre también puede acompañar a sus hijos al médico, que también puede pasarlo para dejar al colegio, que también puede hacerse cargo cuando están enfermos, y equiparar las responsabilidades, y no solo esperar que la mujer sea la que sea la que asuma, claro, la que asuma esa responsabilidad. Es muy interesante que pueda ser un marco negro, que hay muchos colegios que si quieren, pero no por muchas veces no pueden, entonces el trabajo les llega, a lo mejor es opción, y a lo mejor para los jóvenes es fácil lograrlo. Vamos a nuestra segunda pausa musical en un ratito, para seguir conversando de este tema tan interesante que estoy segura que le interesa mucho a nuestros auditores y auditores. While I'm gone. Thank you. acceso catalán o a través de objetos también, que es considerado un código penal. Y cuando hablamos del acoso sexual, esto se integra en el año 2005 a través del código laboral, del contexto laboral, ¿ya? Que también puede estar asociado, pero no necesariamente tiene que ver con tocaciones, ¿ya? Sino que puede ser, por ejemplo, un mensaje de texto. Incluso en este contexto de pandemia se vio mucho el acoso sexual en contexto laboral con una fotografía, por ejemplo, de carácter sexual que es sin un consentimiento, o sea, que puede recibir la otra persona con proposiciones, ¿ya? Con, por ejemplo, tienes que hacer tal cosa para que puedas conseguir un ascenso. Claro, ¿ya? Todo eso que está relacionado con el ámbito sexual sin un consentimiento está considerado como acoso sexual. Y luego en el año 2019 se incorpora el acoso sexual también en el Código Penal, pero en espacios públicos. Este acoso callejero del que se habla, ¿cierto? De los piropos, de la que de repente es un ámbito, ¿no? ¿Verdad? Que es bastante molesto. Exactamente. Entonces tenemos que diferenciar esos conceptos del acoso y el abuso de la violencia. Y que también los tipos de violencia, la violencia física, la violencia psicológica y la violencia económica, que son las que están integradas en el acoso. Thank you. la otra va a la inspección del trabajo. Entonces está tan, tan dividido esto que cuesta que nosotros como profesionales entendamos a dónde tiene que ir la persona. Claro, y podamos asesorarla mejor. Exactamente, y para la persona es mucho más complejo. Entonces se está trabajando en una ley integral, pero es importante darle prioridad, ¿verdad? Eliminar las barreras de acceso a la justicia, sobre todo a nivel de desconfianza. ¿Por qué? Porque incluso dentro de la pandemia disminuyeron las cantidades de denuncias, ¿ya? Pero los llamados al fono 1455 del Ministerio de la Mujer aumentaron en un 145%. Eso es cuando estaban en la pandemia. Exactamente, entonces existe, está aumentando la violencia, por lo que hemos visto en las estadísticas, pero la desconfianza hacia las instituciones es bastante alta. Entonces hoy día se requiere una capacitación continua a los funcionarios públicos para comprender las implicaciones de la violencia hacia la mujer y también dar a conocer la revictimización que muchas veces las mujeres sufren en este proceso. ¿Ya? Entonces, esas barreras son muy importantes de eliminar. También es importante visibilizar y erradicar los tratos vejatorios y resguardo de la dignidad de las mujeres y de las mujeres también en el ejercicio de sus derechos. Educar la igualdad de género debería ser también una política importante del sistema educativo. Ven una mujer que sufrió violencia por 5 o 6 años y denunció, y esa mujer siguió viviendo con una persona que la violentaba. Cuando llegamos muchas veces a la violencia física, no es que inmediatamente se provoque la violencia física, sino que generalmente parte con la violencia sexual que se da. ¿Y qué pasa ahí? Lo que se busca es dañar todo. Entonces no va a confiar en que ella va a ser capaz de salir de ella. Y es importante que desde pequeña la niña pueda educarlas y poder ser su autoestima, porque en la sociedad de las mujeres es importante. es el más 569-9700-7000. Y ahí se pueden comunicar, ¿cierto? Pueden hablar por WhatsApp de forma silenciosa y pedir también asesoría. Porque tomar la decisión de ir, ¿cierto?, a Carabineros, por ejemplo, a generar la denuncia, a veces cuesta mucho. Por eso uno tiene que apoyarse antes, asesorarse, saber cómo va a ser el proceso, porque muchas veces la mujer denuncia, pero después el proceso es tan complejo, tan engorroso, que desiste de sentirse a tirar la denuncia. Pero si no denunciamos, el problema se ve pequeñito. Porque finalmente los números son lo que nos dicen, cuando cuantificamos, nos dice qué tan importante es. Por eso es fundamental. Muchas gracias, Sandra Urrea, cierto, socióloga diplomada de género y problemas sociales contemporáneos de la Universidad de Chile, que estuvo conversando hoy día con nosotros sobre este importante tema de la violencia de género. Como ya hemos mencionado, este es un problema de sociedad, por lo tanto nos afecta y es responsabilidad de todos, con pequeñas acciones diarias que podemos tomar para poder avanzar y poder lograr esta tendencia de la identidad de género, siempre que tiene una violencia contra la mujer. Te agradezco, Sandra, por estar con el tiempo y por tener nosotros, por compartir tiempo acá. Social 2022 del Ministerio de Secretaría General de Gobierno.